8:45 de la mañana, y habíamos charlado de que se cerraron las listas para las próximas elecciones, con diferentes protagonistas, vamos hablando con todos, y el peronismo de Schiaretti sumó 3 tandilenses en su lista. Uno es Diego Bossio, que va por la Ciudad de Buenos Aires, con el Topo Rodríguez, que hablamos hace poco, pero hay una tercera, que es de Tandil, y que va a ir por Hacemos por Nuestro País, como candidata, precandidata a diputada nacional. ¿Y es de Tandil? Y es de Tandil. Ajá. Y se llama Andrea Almenta. Andrea, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, tenemos otra tandilense en una lista, en este caso a diputada nacional. Exactamente. Uh-huh. Bueno, tengo el honor de compartir esta lista con 2 tandilenses más que han trabajado ya hace tiempo en la política y bueno, llevar como candidato a presidente Schiaretti, que creo que es un modelo de gestión. ¿No? Cuando el Estado te allana el camino, sobre todo al sector productivo, Córdoba es un ejemplo de esto. Así que bueno, nada, estoy contenta de participar en esta propuesta hacia la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Andrea, sacarnos una duda. Vos habías sido precandidata a intendente, ¿no? De la ciudad de Tandil en 2019. Exacto. También había sido por el espacio ese de lo que sería el centro, ¿no? El peronismo moderado, con la Roberto Labaña como candidato a presidente en el 2019. Ajá, bien, bien. A ver, si te preguntamos, ¿por qué habría que votarlos a ustedes? Mira, básicamente hay que mirar la ciudad de Córdoba. Yo digo que recién lo citaba un poco, ¿no? Que es un ejemplo de cuando un Estado trabaja en articulación con lo privado y sobre todo en el sector productivo, ¿no? Allanándole el camino, pensando políticas que sirva a nivel la previsibilidad de un futuro, dónde invertir y que estén dadas las condiciones para que eso se produzca. Específicamente nosotros desde la propuesta legislativa, por lo menos desde lo que me convoca, es el apoyo a las pymes, ¿sí? Que creo que es tan necesario tener políticas de largo plazo para las pymes. Yo siempre digo que la pyme es la novia abandonada en el altar, o sea, la usan, todo el mundo habla de pymes, claramente porque tenemos el territorio más grande y porque somos las dadoras de más del 70% de empleo en el país, pero después faltan políticas profundas y continuadas en el tiempo y que independientemente del gobierno que esté, estén esas políticas, que es lo que nos da tranquilidad y previsibilidad. Esto casi nunca ocurre, o sea, somos latiguillo de campaña y después falta la política profunda, así que política de Estado, obviamente. Claro. Así que bueno, un poco la idea de llevar esta voz al sector PYME al Congreso de la Nación para legislar por lo menos en lo que tiene que ver con materia de impositiva, lo que tiene que ver con materia de financiamiento y la generación de empleo, que es lo que más falta nos hace, ¿no? Uh-huh. Andrea, vos venís del sector PYME. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso que no se le da, o como vos decís, se usa como latiguillo en una elección y después queda todo ahí? ¿Por qué pasa eso? Yo creo que me parece, mira, si uno no puede ser ajeno al manejo del poder en la Argentina, y creo que ahí tengo que hacer una mea culpa del sector, ¿no? Quizás la representación del sector no se mueve con la convicción y maneja bien esto que hablábamos del poder y exige a quienes gobiernan que se haga política pública pensando en ella. O sea, está tan diseminado el poder de la PYME, porque como estamos en todo el territorio, para poder concentrarlo y sentarse en una mesa y exigir la política pública es muy difícil, es muy complejo. ¿Quién ya nos representa? Hay muchas entidades que representan las PYME, pero quizás ninguna con toda la fuerza necesaria como para poder exigir eso. Y un Estado que claramente, o sea, los representantes de la política está muy divorciada de la necesidad de la gente. Creo, cuando hablamos de la grieta muchas veces, yo creo que la mayor grieta es esta, ¿no? El divorcio que hay entre la necesidad de quienes producimos o de quienes tenemos la gente común, ¿no? Y lo que hace a quién le habla la política y qué es lo que hace. Y me parece que nosotros, desde el sector, necesitamos que ese divorcio no esté, que sea, ese que yo te decía recién, usaba la palabra esto, que la novia abandonada del altar, que en realidad se produzca esta unión y que claramente trabajemos juntos en eso, me parece, ¿no? Uh-huh. ¿Y Tandil ¿En qué situación está con el sector PYME? ¿Sigue el mismo camino o no? ¿O es una excepción? Mira, yo en esto creo que también tiene una deuda desde la articulación público-privado con el sector. Claramente también es muy pujante porque tiene un ecosistema emprendedor increíble y un sector PYME que puja y genera continuamente, independientemente de lo que sea la política de Estado. Pero si esto estuviese potenciado por el Estado, pensando no solo Tandil como algo aislado, yo digo que hay que pensar corredores productivos en las ciudades estancas. O sea, bueno, si nosotros acá pensamos, producimos un sector que se produce soja, bueno, no debe ser esto lo que se exporte. Se debe exportar, no sé, un salamín. Digo, en esto se cría un cerdo, se alimenta con eso. En cada ciudad se va generando valor agregado. Si pensamos esto entre las distintas localidades que van hacia el puerto y le vamos dando valor agregado, teniendo un empleo calificado, o sea, se puede pensar a largo plazo y crear el ecosistema para que esto se dé. Y esto lo está haciendo el privado, tirando del público, porque claramente es así como trabajamos. O sea, es continuamente llevando la propuesta desde nuestro lado y, bueno, creo que debería pensarse, esta es la salida de la Argentina. No tengo dudas que la salida de la Argentina es con el centro, es con producción y con trabajo, y trabajando articuladamente. No, milagros no hay, y sostenido en el tiempo el trabajo, ¿no? Andrea, Gabriela te saluda, qué gusto, un abrazo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gabriela? Un beso. Mira, yo no quiero que haga futurología porque obviamente nadie puede hacerlo, por más político o periodista que sea, pero lo que sí se está viendo a nivel nacional muy claramente y también en otros, bajando más también a las ciudades, a las provincias, a las ciudades, es esta gran complicación que hay entre un peronismo que quiere seguir siendo un peronismo histórico y como de corazón de peronista, y sin embargo con una propuesta tal vez kirchnerista que no a todo el mundo convence y que no todo el mundo quiere seguir. Acá tuvimos, de hecho, hace muy poquitito se bajó una fuerza que era más tirando del lado peronista que kirchnerista, con todo, aparentemente, según lo que decía, todo en orden y sin embargo sin posibilidad de paso. ¿Cómo ves vos la presencia o la figura de Schiaretti que puede llegar a impactar en todas esas todos esos votantes de corazón peronista que realmente no se han sentido identificados todo este tiempo? Mira, nosotros pretendemos ser esa figura que represente a esos peronistas. Uh-huh. El tema es que nos vean, porque claramente, o sea, cuando uno mira lo que se ha transformado la política este tiempo, esa polarización, donde es difícil visualizar algo distinto, ¿no? Así, bueno, ¿cómo ponemos el voto en ese que nos representen? Y muchas veces termina siendo un voto o en blanco, o sea, el peronismo ha votado en blanco, o termina votando por los extremos ese voto inútil porque no quiere ponerlo en esa expresión que tiene el sello histórico del peronismo y que no nos representa. Me parece que Schiaretti es la propuesta a esto, y lo que espero es que se pueda visualizar y que podamos canalizar este sentimiento que vos bien decías, casi de corazón, ¿no? Uh-huh. Es que Schiaretti, que viene de ganar, digo, su fuerza en Córdoba, ¿no? Sí. Y eso lo charlábamos con el Topo Rodríguez hace poco, es un impulso grande para ustedes. Exactamente. No solo que viene de ganar, sino que viene de gobernar. O sea, Córdoba hace años que gobiernan con distintas personas, distintos sujetos, pero el mismo modelo, ¿no? Y un modelo que va creciendo en cosas positivas. Me parece que esto es algo para replicar en la Argentina. En la Argentina hay una provincia que es un modelo productivo, que es un modelo del trabajo, que es un modelo que atiende las necesidades de lo privado, articulando con las necesidades del Estado, y que creo que se puede replicar al resto del país, ¿no? Ese modelo, traspolarlo a la Argentina, ¿no? Bien, ustedes no llevan boleta aquí en la ciudad de Tandil. No. Que, ¿eso fue una complicación o está planeado así y que crezca el espacio para la próxima elección sí poder hacerlo? Exactamente, nosotros acá queremos una propuesta nacional, que es esto lo que hemos puesto al electorado, y la idea es sembrar una semilla donde resurja por ahí esas expresiones peronistas, que muevan el espíritu de la producción y el trabajo y trabajar para los próximos años, ¿no? Que no sea solamente algo electoral, sino es algo que va a seguir en el tiempo. Uh-huh. Andrea, la última que te hacemos y agradeciéndote el tiempo, ¿qué significaría para Tandil tener una diputada nacional? Mira, primero, o sea, digo esto, ¿no? La expresión de la voz del interior, uh-huh. Por sobre todo, de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires casi siempre es captada por todo lo que tiene que ver con el conurbano. Y bueno, creo que llevar la voz del interior, por sobre todo del sector productivo, el interior, cuando la realidad es totalmente distinta, y específicamente no solo para Tandil, sino para el sector, creo que es algo necesario. Las pymes no tienen representación en el Poder Legislativo Nacional. Es tan simple como eso. Eso sería lo importante. Y después, bueno, llevar la voz del interior siempre es esta mirada federal y que construye a la diversidad, a lo que tiene que ver con la diversidad del país. O sea, sobre todo la provincia de Buenos Aires es a quien la representamos. La provincia de Buenos Aires es muy diversa y creo que tener todas las voces, no solo de lo sectorial, sino de lo territorial, ayuda a la construcción de una mejor política pública. Muy bien, en la actualidad tenemos dos, ¿sí? Topo, Rodríguez, que vence su mandato a fin de año, y Rogelio Iparraguirre, que además es precandidato a intendente aquí en la ciudad de Tandil. Andrea, queríamos charlar un rato con vos, conocerte un poco más en profundidad, uh-huh. Y bueno, escuchar un poco la propuesta que tiene Hacemos por Nuestro País. Vos vas en el quinto lugar como precandidata a diputada nacional. Te agradecemos mucho, que tengas buena mañana y muchas gracias. No, les agradezco a ustedes por el espacio y a disposición para cuando quieran conversar. Muy bien, gracias, muy Andrea. Agradable. Un beso.